le quedan todavía media hora de concierto. You know, first time we came in 1992. Es increíble, la cantidad de alemanes que hay en el estadio. Argentina is a part of our history. Dice que Argentina es parte de su historia, que ellos fueron parte de la historia de... In these 12 years, he learned Spanish really well. Dice que lo canta muy bien en español, pero lo voy a intentar hacer. But we want to say si tú estás escuchando y sabes inglés, decir, no está diciendo exactamente eso. Es cierto, no está diciendo exactamente eso, pero más o menos. We are happy for all the friends we made. Attack 77 were okay. Pearson, Los Violadores. Va a tocar un tema de Los Violadores como un homenaje a la Argentina. Le está explicando que digan en castellano uno de los integrantes. Aquí la primera vez en 92. Inmediatamente encontramos a unos cubanos amigos, Los Violadores. Y por ellos y para todos ustedes queremos tocar la próxima canción en castellano. Bueno, igual te lo va a cantar la gente. Va a ser un buen momento de Los Violadores. Que no se olviden cuál fue la banda que los trajo. Uno, dos, ultra violento. Fancy Music. Arde el estadio Obras. La gente corea un tema que lo conocen de chiquito. Un tema que es casi... Claro, es recontra conocido. Uno, dos, ultra violento. Lo está cantando todo el estadio. Ultraviolento.